inicio del programa. Mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Ya han llegado, ya están aquí todas esas canciones, todos esos recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenos días a las 9.05 de esta mañana de miércoles 8 de octubre de 2014 en la sintonía de la 94.4 de la FM. Esto se llama Ochentas. Estamos en una jornada en la cual los mercurios han caído bastante, al menos en cuanto a las mínimas se refiere, porque hemos alcanzado, por la parte baja, los 11 grados de temperatura esta mañana. Ahora mismo nos situamos en los 15-16 grados en el centro de nuestra ciudad y la predicción para el resto del día es de cielos totalmente despejados con un ridículo 2% de probabilidad de precipitación, pero que se puede tornar hasta el 100% en la jornada de mañana y en los próximos días. La máxima alcanzará los 28 grados a eso de las 5 de la tarde, ya sabes, cuando se registra los números máximos de temperatura, y vamos a aprovechar el día de hoy de cielos despejados porque a partir de mañana todo se tuerce. De todas maneras, aquí estamos para ponerte las mejores canciones, los mejores recuerdos, haga sol, haga viento, llueva o nieve. Vamos a comenzar ya esta edición de ochentas con los Four Non Blondes, un grupo que decidió su nombre sentados en un parque y viendo pasar a una chica rubia, decidieron que ellos cuatro no eran rubios como ella, por tanto, se llamaron Four Non Blondes. Y por temas de derechos de autor con Marvin Gaye, decidieron llamar esta canción What's Up en vez de What's Going On. En el año 93 triunfaban. Muy pero que muy buenos días. Esto es ochentas. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis. years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. El sonido siempre actual y rockero de las satánicas majestades, los Rolling Stones, Start Me Up. Hace ya 33 años de esto, pero sigue sonando muy, pero que muy vigente. Hoy tenemos para recordar dos efemérides, una negativa y otra positiva, y como siempre se dan primero las malas y después las buenas noticias, vamos a dar la mala primero, y es que hoy se cumplen 24 años de que el rey del reggae, estamos hablando de Bob Marley junto a The Wailers, que era la banda que le acompañaba en su último concierto. De hecho, fue cuando sufrió aquel desvanecimiento en el escenario y fue trasladado a un hospital de Nueva York, donde le detectaron un tumor cerebral mortal, por el cual fallecería 7 meses después, en mayo de 1981, en Miami. Pero el legado que dejó tras de sí era lo suficientemente rico y variado como para que a partir de su muerte se empezase a escribir su leyenda. El 8 de octubre de 1980 era cuando Bob Marley sufría este desgraciado incidente, pero un día a partir del cual una leyenda del reggae empezaba a ser escrita, si ya no lo había sido antes. Recordamos juntos este I Shot the Sheriff. Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. Olvidado y que merece la pena ser rescatado. Esa es la labor para la cual nosotros estamos aquí en Ochentas. Dinamita para los pollos, este divertido tema llamado Pandilleros del 89. Vamos a despertarte ya el apetito de estas horas de la mañana, porque te recuerdo que hasta el día 14, hasta la próxima semana, tienes tiempo para degustar las 7 tapas ganadoras del Córdoba Califato Gourmet, que han sido las siguientes. En el establecimiento Blanco Enea eligieron el escabeche de conejo. En Barbancho Gourmet se quedaron con nuestro huerto. En la Caña de España, el famoso establecimiento, la mazmorra de queso de cabra fue la seleccionada. Por su parte, en el balcón de la Darve se quedaron con la mazmorra de PX, que es una tarta de salmón y manzana. Por otro lado, el restaurante La Siesta fue distinguido por su braseado de lomo de ciervo. El salmorejo de maíz fue el elegido en la Salmoreteca, que está en el mercado Victoria. Y por último, en el Asila, también en este mercado, los Braiwatt Surprise fueron elegidos como la tapa ganadora. Bueno, algunas conocemos más o menos de qué pueden ir, otras no.

desconecta el mal rollo y escucha Sol FM. 24 horas de música y entretenimiento garantizado. Bailando, bailando, ay qué rico lo paso bailando y gozando en la Torre San Carlos. Qué buenos ratos pasamos en la Torre de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que aún no nos conoce? Pues en la Torre de San Carlos todos los viernes clases de baile gratuitas. Sí, sí, gratuitas. Y los sábados música en directo con Papito. Estamos frente a Chinalandia, juntos a la gasolinera San Carlos. Te esperamos. ¿Estás organizando una despedida de soltera? No busques más. Tenemos algo diferente para ti. Juegos, bailes, disfraces, animadores latinos. 2 horas de animación continua, animador y actuación picante. Y una sorpresa para la novia. Y todo por menos de lo que imaginas. Llama ya. 610 050 104 o pregunta en Sol FM por nuestras despedidas de animación. Escuela Master Natura. Tu escuela de formación en terapias manuales. Te ofrecemos cursos de formación en quiromasaje, osteopatía, drenaje linfático manual, auriculopuntura, masaje deportivo, masaje tailandés, reflexología podal. Todos nuestros cursos están recomendados por APTN Cofenat y llevan su sello de calidad. Estamos en calle Realejo 6, pasaje frente parada bus, teléfono 957-94-1535, en masternatura.com y Facebook. Si quieres estar sano, empieza cuidando tu salud dental en Clínica Isla Dent. Te ofrecemos garantía de 10 años en tratamiento de prótesis. Blanqueamiento sin sensibilidad en clínica en 30 minutos por solo 50 euros. Clínica Dental Isla Dent, en calle Isla Alegranza, zona Noreña. Teléfono 957-46-4849. Queremos verte sonreír. Disfruta de la vida y de cada momento. Nosotros te acompañamos. Somos tu radio, Sol FM. Pasando ya el Ecuador de esta edición de 80s en Sol FM Córdoba, en la sintonía de la 94.4, miércoles 8 de octubre de 12. Ya sabes que nos puedes sintonizar también a través de la 947 si te encuentras en la zona del Valle de los Pedroches y a través de la red de redes en solfmcórdoba.com, así como en las aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Somos emisora exclusiva de Ocio Nocturno, plataforma totalmente gratuita y que te recomiendo que te descargues, porque por registrarte en ella puedes llevarte cada mes premios directos, que no son descuentos, son premios directos. Y por otra parte, si quieres contactar con nuestro programa, ya sabes que tienes 2 vías para hacerlo. La primera de ellas y la más común es utilizar el Facebook. Todo el mundo tiene hoy en día un perfil de Facebook y puedes fácilmente conectarte a nuestra sintonía tecleando www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto. facebook.com/80sconcarlosdesan, dices que te gusta y a partir de ahí empiezas a recibir las novedades de nuestro programa. Y por la vía tradicional también, porque tenemos una dirección de correo electrónico: 80sfm@gmail.com. 80sfm con letra, 80sfm@gmail.com, para que nos mandes tu dedicatoria o tu petición o sugerencia. Te estamos esperando aquí en 80s. Vamos a continuar nuestro viaje por los éxitos de una década que a ti y a mí nos hizo soñar, con los Chicos Gordos, que era como se hacían llamar este trío de hip hop y que en su momento se denominaron Disco 3. The Fat Boys llegan para traerte este twist. Come on, baby, let's do the twist. 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come. Like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Esos sentimientos que nos proponía Maurice Albert desde mediados de los 70 con su canción Feelings. Y atención, porque vamos a recordar nuestra segunda efeméride del día, que es la buena, porque fue tal día como hoy, hace 27 años, cuando Chuck Berry recibía su estrella, merecidísima estrella, en el Paseo de la Fama de Hollywood. El 8 de octubre del 87 se acuñó esta distinción para el genial Chuck Berry, en un día en el que también se estrenaba Hail Hail Rock and Roll, un documental sobre un concierto homenaje a Chuck Berry que había organizado Keith Richards. Merecido doble tributo, porque fue uno de los pioneros del rock and roll y popularizó temas inolvidables como este que recordamos ahora, el famoso Johnny B. Goode. Chuck Berry, enhorabuena.